Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Esto es una interferencia, mata mil. Junto a Matamil, chicos, gracias por haber venido. ¿Cómo le va? De nada. ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Bien, bueno, ¿están todos? ¿Quiénes faltan? ¿Qué falta en la banda? Nadie. Matamil falta. Falta Matamil. Las chapas. Y las chapas. Las chapas no vinieron. Y el ejercicio. Las chapas de paro. Bueno, cuéntenme un poco cómo surge esta propuesta, que es innovadora y donde todo sirve para hacer música, ¿no? Sí, bueno, nada, es una cuestión lúdica. Ofrecía por una entidad, vino un día, nos dijo, chicos, ustedes están haciendo música muy aburrida, lo que hacen todo el mundo. Muy convencional. Es convencional. Nos tiró un par de reglas. Vos cuando jugás un juego de cartas o qué sé yo, vos tenés reglas. Nosotros no teníamos temas, pero teníamos esas reglas. Y de repente empezaron a aparecer temas. Pero son poquitos los temas, son 6 temas, pero... Lo interesante de eso es que teníamos las pautas sin tener temas. Y de repente nada. Empezaron a. Apaga eso, ¿no? Salir. Listo, ahí está. ¿De qué? Ese, ya está. Bien. Muy bien. No sé qué más querés que te diga. No, igual de todas formas parece que la regla de Matamil es justamente no tener reglas, ¿no? No. No. Digo, ¿existe algún límite a la hora de buscar componentes y sonidos? No, hay pautas. O sea, hay pautas que están establecidas por esa entidad. Más fuerte ahora. O sea, no, hay pautas que están. hay pautas que están. O sea, que nos impuso esta entidad, este personaje. Y nos agarramos de eso, pero eso queda, creo que, entre el personaje y nosotros, ¿no? O sea, digo, ¿se lo respeta a ese personaje? Sí, obviamente. Bastante, la letra, bastante. Sí. Bastante, sí. ¿Y cómo es un momento de composición de ustedes? y es bastante caótico. Al principio, sí. Lo que pasa es que habría que hablar que es un proceso bastante extraño, como banda está refundada, o sea, hubo gente que se fue, gente que volvió, los temas empezaron a aparecer como dije, progresivamente, éramos tres encerrados en una habitación durante todo el 2007, en un sentido medio hasta romántico, pecamos de románticos y de pop a la vez, o sea, había como un romanticismo pop en esa habitación, sí. que era como bastante graciosa y nada, por eso tienen, o sea, el hilo conductor de los temas que fueron apareciendo, me parece que tienen como esa cosa, que pecan de románticos y de pop a la vez, tienen... Sí, o sea, componer... O sea, desde lo técnico componíamos con la computadora, con una placa muy, muy trucha que tenía yo en mi computadora, con micrófonos ultra barato. Con chatarra. Chatarra. Bueno, por eso, creo que es una banda que surge de un momento de crisis, ¿no? De acá había un teclado que le faltan casi la totalidad de sus negras. Sus negras. Bueno, vos tocás con una tapita de procesadora, ¿no? Sí, procesadora, sí. Así que lo que surja lo y... Lo que hay, con tal, lo que sí respetamos por ahí, lo de las pautas, es el discurso, es tratar de que ese discurso tenga cuerpo. Bueno, hay un concepto que excede lo musical en Mata Mil, ¿no? Sí, sí, digamos, por eso sí, si hablamos formalmente, o sea, la música que por ahí es lo como arrancaste tu pregunta, porque me quedé pensando en eso, si hay reglas, y en realidad no es que hay reglas, sino que... Todo lo que sirve para... O sea, cualquier cosa musicalmente puede servir si mientras cumpla con esas pautas y sirva como... Funciona ese concepto, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿seguimos escuchando Matamil? Vamos a matambiar. Prendete los equipos de ahí que... Ok. Todos tuvimos una intriga internacional. Ok, dale. Solo un pozo tiángulo en el pecho. Ay, ay. Seguimos con Matamil. Bueno, ¿está el plan de grabar? Estamos grabando un EP. Estamos. ¿Vos querés contar? Sí, arduo. Están falta de estado, ¿eh? Falta sí. Entrenamiento. Sí, estamos en proceso de mezcla en realidad ya. O sea, ya está casi todo terminado. Sí, todo terminado. Prácticamente está. O sea, ¿eso lo grabaron en algún estudio o no? O no, no, evidentemente no, faltan muchas negras en el teclado. Hay prioridades. Sí, es algo muy casero, pero muy laborioso, largo. Sí, ¿largo? Sí, sí, se han vuelto locos con... Bueno, porque aparte están en la casa de alguno grabando y me imagino que van apareciendo un montón de elementos como para sumar a la música y... Y se puede hacer medio interminable, ¿no? Se hace interminable, pero además, digamos, estos recursos se nos hace muy difícil, porque es una banda que evidentemente tiene su sustancia, o la experiencia de Matamil se nota mucho en vivo, entonces es muy difícil reflotar esa cuestión en vivo, más allá de la textura y que, cómo proceses después el, digamos, el sonido, el mastering que hagas, a la hora de hacer las tomas, ponerle ese énfasis como si estuviéramos tocando en vivo y además no tenemos... la posibilidad técnica de tocar todos juntos y grabar, no, es... Claro. Sí, es re frívolo, o sea, todo el proceso, porque estamos grabando como clásicamente, uno por la vez, y viste, eso es como atrás. O sea, viste, claro. Muy clásico, como estamos grabando, con una banda que no es para nada convencional, como estándar. Y hay que adaptar todo el discurso de a la hora de grabar. Es un EP que tiene 6 canciones y... hay un concepto dando vuelta que por ahí nos habló, que empezamos a sacarlo en julio por algo específico. Todavía no está bien decidido, pero hay como unos nombres tentativos de SP que sí, no sé si querés. Bueno, en realidad, como queremos reflotar, por ahí iba a rondar en cuanto al nombre, en cuanto al fetiche de ponerle nombre, no iba a tener nombre CP, sí. Porque iba a ser como una especie de lista de temas donde no importaba el disco y donde solo importaba difundir, digamos. Hay algo puntual que pasa los primeros días de julio. Claro, le dejamos ese. ¿Qué pasa? Claro, en julio, ¿qué pasa? Es un mes así como. Bueno. 4, eso. 9. El cumpleaños de alguno. Claro. Hay cumpleaños de 2. El 9 de julio pasa. Bueno, ¿tiene fecha? No. ¿Fecha próxima? No. ¿Lo quieren dar? No importa. Si alguien en una banda escucha y no quiere dar fecha, claro, queremos fechas, queremos chicas y queremos. Mándenos un mail a. Claro. Bueno, chicos, gracias por haber venido. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Puedo mandar un saludo? No, mentira. En realidad estamos. Yo quería mandar un saludo. No, en realidad queríamos una convocatoria, necesitamos tecladistas, si puede ser. Bueno, un contacto, un mail. Correo matamil@gmail.com. Perfecto, los interesados hasta pueden traer un teclado sin negras. Está sí, todo bien. Sí, todo sí, bien. Sí. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Tenemos tiempo para un tema más, así que. Bueno, ¿qué hacemos? Barrio Turbio. Me olvidé. Vamos escuchando Matamil. Sí, yo también. Ok. acabas de escuchar Infierno Grande en vivo.